Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, un placer enorme estar un sábado más junto a ustedes en su programa Compartiendo. Hoy tenemos la casa llena, resucitaron, volvieron a dejarse ver aunque sea por radio, como suelo decirle. Pero bueno, vamos a empezar por mi derecha. Doc, ¿cómo está? Buenas tardes, a los tiempos, a los años que se deja ver. Bueno, exactamente las 18 horas con 2 minutos, así es, mis queridos amigos, mil disculpas. Situaciones de trabajo, cursos que realizamos para la recategorización, dos sábados que nos obligaron a trabajar. Bueno, situaciones profesionales impidieron a que esté presente, pero ya estamos respirando un poquito aire libre. Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Compartiendo. Estamos listos para topar algunos temas, Dani, ¿verdad? Eso sí. Byron, ¿cómo estás? Vienes auspiciado por un... Solo hay uno. ¿Podemos decirlo? Claro. Creo que vienes auspiciado por Trópico Seco. Sí, gracias a la gente de la empresa que ha permitido que esté hoy aquí. No, mentira. Lo que pasa es que vengo de una tocada, ¿cacha? Entonces estábamos ahí un poco jodiendo y esta camiseta me parece bacán. Ojalá podamos subirla al Facebook uno de estos días. Claro que sí. David, ¿qué a quién viste? ¿Qué vienes asustado? No, ya tocaba cambiar un poquito de estilo en el look. Sí, tocaba cambiar de look. Y ahorita estamos un poco más, más frescos y encantado de estar aquí como siempre compartiendo. Eso sí, permítame enviar un saludo a toda la familia Pérez que el día de hoy en la mañana participó en el cuarto ciclo tour Ruta de los Volcanes. Este se hace por las fiestas de Machachi, que ya empezaron. Caramba. Sí, entonces el día de hoy, pues, toda la familia Pérez, Fabián Pérez, Gilberto Pérez, Henry Pérez, su hijo, Diego Pérez y también la doctora Natalie Pérez, pues participaron de este evento. Sé que pasó por el Parque Nacional Cotopaxi también, pero lastimosamente me invitaron, pero no pude asistir por motivos de personales. Pero me alegro, me dicen que están súper molidos y que... ¿Y qué es de esa situación? ¿Es una caminata? No, no, ¿sabe que se sale desde el Parque Central de Machachi? Ya. Y se va por la... al menos el año pasado fue así, espero que me estén escuchando y que me digan por dónde fueron este año. Pero el año pasado se fue por atrás de Tesalia y toda la ruta de los volcanes por camino de herrería y de herradura. Como ¿Pero no? ¿Cómo van? Y vamos caballo? En bicicleta. Ah, en bicicleta. En bicicleta, ay, bicicleta ay, de montaña. Justamente estaba viendo ahorita unas fotos que habían subido y aquí está el quinto, el cuarto ciclo tour Ruta de los Volcanes. Despuésito les haré ver, está realmente súper chévere los paisajes de nuestro querido Ecuador y de nuestra... Hermoso, ¿no? Y de nuestra provincia de Pichincha, hermosísimo. Se le puede ver al Cotopaxi entre los grandes pajonales del páramo de nuestra querida sierra ecuatoriana. Pero muchas felicitaciones, dice que lo culminaron con éxito y así que, ¿qué tal? Definitivamente hay que felicitar a la familia Pérez porque un esfuerzo tremendo. Estamos en pleno verano y el sol es candente, el sol quema. Bueno, pero les gusta y que sigan adelante por las fiestas de Machachi. ¿Cuándo son las fiestas de Machachi? Las fiestas de Machachi me parece que ya iniciaron, y justamente este es uno de los eventos que se organiza por esta, por dichas fiestas. Estaba viendo, sí, dice que pasaron por el Parque Nacional Cotopaxi. Qué bueno, qué alegría saber que nuestros compatriotas están rescatando y conociendo lo nuestro, ¿no? Eso sí. Dice que están regresando ya hacia Quito y que realmente fue muy duro, el sol pegó fuerte, pero nada se compara con visitar y recorrer los lindos parajes de nuestro querido Ecuador. Qué bacán lo que sabes, es bastante bueno para esas personas físicamente y aparte de hacer estas rutas para ir conociendo más de lo que somos nosotros, ¿no? Para ir conociendo el páramo andino y tantas cosas que vos puedes encontrar, me parece bastante bueno. Sí, no, tal vez sí, si nosotros nos animamos para ver ahí, avanzaremos. Sería bueno intentar. Sí, no. Claro, no se pierde nada con intentar por lo menos avanzar un pequeño tramo, ¿no? La verdad, sabe que personalmente yo sí soy un poco deportista, pero me doy cuenta que esto de la ciclada en montaña sí es un poco terrible, duro. Terrible. Realmente el golpeteo que tienen los caminos de herradura, las piedras estas, pues golpean durísimo las palmas de las manos, que llega un instante en que tú ya no las sientes. Y qué te diré de dónde te sientas, ¿no? O sea, también se borra la raya, también se golpea. Dice que pasaron por el Cotopaxi, por el Rumiñahui, por el Pasochoa, y que realmente esto es una apertura de las fiestas que se abren el 23 de julio. Así que desde el 23 de julio, las fiestas de Machachi. Tremenda travesía, loco. ¿Cuánto tiempo crees que se haga todo esto? ¿Cuántas horas? La verdad, creo que salían a las 7 de la mañana y hasta la hora que se terminaron de alzar, o sea, como vulgarmente se dice, creo que fue exactamente, déjenme ver, exactamente como hasta las 3 y cuarto, 3 y media de la tarde. ¿Te va toda la mañana? Toda la mañana. Claro está que se va parando en ciertos lugares, ¿no? Yo tuve el privilegio el año pasado de conocer un hotel que solamente está hecho con barro. O sea, en la punta de una montaña, un camino medio difícil de llegar, pero está en la punta de una montaña, se ve todo lo que tiene que ver con los Ilinizas, el Pasochoa, el Cotopaxi. Y me decían que este hotel era de una franquicia de las cadenas de grandes hoteles aquí en el país, pero lo particular es que era hecho con adobe y con barro o algo así, pero realmente era espectacular. Carrizo, chahuarquero, lodo, estiércol de caballo, de burro, todo le meten, ¿no? Sí. Chicote, chicoto, algo así se llama. Ahí sí. Chocoto eso. Chocoto, ¿no? Ya. Aquí tenemos, por favor. Y es así como nuestros antepasados vivían. Y esas casas hasta el día de hoy perduran. Quisiera preguntarles, y quisiera que justamente ahorita me están escribiendo más o menos la travesía que fue. Quisiera preguntarles más o menos un recorrido de cuántas horas tuvieron, ¿no es cierto? Para saber más o menos cuánto tener es. Tener una idea. Que nos llame la doctora, siempre está cordialmente invitada a llamarnos y a venir. Incluso no entiendo por qué no ha venido estos días. Tal vez por obligaciones, tal vez porque no quiere, sería de preguntarle. Sabemos que nos está escuchando, entonces le hacemos la cordial invitación. Nuevamente, ¿no? Eso sí. Bueno, ¿qué les parece? La final del Mundial y el día de hoy, tercer y cuarto lugar. Brasil organizó la fiesta y se quedó sin bailar. No me llamó mucho la atención, no vi. No, la gente ya tiene una apatía por Brasil, ¿no? Que se dejaba apoyar 3-0. El día de hoy fue 3-0. 3-0. El día miércoles anterior o martes anterior, 7-1. Dice que Brasil recibió en este Mundial más goles que en toda su historia y en toda su carrera de mundiales. Qué tal. Pena, ¿no? Incluso creo que la goleada esta es, no, si no es la mayor, es una de las mayores que se han dado en todos los mundiales. En todos los mundiales, creo que sí, o hay algunos. Debe haber alguna otra goleada, creo que de 11, algo así. Dicen que la mayor goleada que se registra es una de 6-0. Y al menos eso venía escuchando el día martes yo, que había sido una de 6-0, pero que esta es la mayor goleada que recibe Brasil en una Copa del Mundo. Mejor estuve escuchando el partido Aucas de mi vida. Aucas de mi amor con el Municipal Cañar. Al último minuto se deja empatar. Y perdió la oportunidad de estar en el primer lugar. Qué pena. ¿Cuántas fechas faltan? Termina hoy ya la primera fase, ¿sí? Desde la próxima semana van a la segunda fase. Le toca con el Municipal Cañar allá. Luego con el Espoli y así sucesivamente. Me da una pena porque hay mucha hinchada. Hoy han estado 3.000 hinchas. Y hacían una comparación con Nacional Católica. 500. 500, ¿sí? 500. 500 hinchas. 500 personas en 500 el estadio de Atahualpa. En el estadio de Atahualpa. Y en el de Liga, en la Casa Blanca, 15.000. 15.000 personas. Barcelona, Liga Barcelona. Liga Barcelona. ¿Y ganó Liga? Ganó Liga. Ay, qué Liga. Bueno, qué bueno. Ahí estamos. Felices. No llores, Daniel, no llores. Le borraste la sonrisa de la boca. Ya, no nos pongas música. Ya no estamos en sintonía. Otro de esos y nos apaga la radio, nos cierra el kiosco y se va, dice. Sí, ¿no? Y mañana, la gran final. Mañana Argentina, la gran final. Argentina-Alemania. Alemania, que estoy hablando. Sí, ¿no? Argentina-Alemania. ¿Cuál es el marcador? Chútale, ese me está un poco difícil tomando en cuenta de que Argentina todos los partidos fue por la mínima diferencia que ganó. Y sufriendo. Y sufriendo demasiado. Por ahí al final una obra individual de Messi, tal vez algo de Di María, y está bastante difícil. En cambio Alemania no fue la única goleada que hizo. En el primer partido le dio 4-0 a Portugal. Uh-huh. Por ese lado 3-1 al siguiente, que fue Ghana. Ghana, claro. Sí, y en octavos de final también vapuleó al de turno. Sí, es verdad, cachas. Entonces está difícil. Yo como sudamericano quiero que gane Argentina. Argentina, pero aunque no. Sí, como latinos, como sudamericanos, Argentina. Argentina, ojalá. Pero con el juego que presentaron, no sé. Los alemanes están durísimos, ¿no? La verdad es que, como ya lo dijo Byron, es pronóstico reservado el marcador de mañana, pero yo pienso que termina en penales. Termina en penas. Ahí sí la suerte. Exacto, y eso creo que es, no sé si una bendición o un castigo, depende de quién gane y quién pierda. Ah, una bendición. Es que es el partido, es el... Una bendición para el que gane. No, y aparte es una bendición para que vea el partido, ¿no? Son una serie de emociones en los partidos que se van a la larga y luego penales, es una emoción grandísima. Pero sería el segundo mundial en toda la historia en que termine en penales, ya que el primero fue cuando en Estados Unidos 1994, en que Brasil le ganó a Italia por penales, cuando el famoso Roberto Baggio, el jugador más caro de la década en ese entonces, le mandó al arco iris el patazo del último penal, ¿no? No, ¿sabes? También la del 2006 terminó en penales, Francia-Italia. ¿Terminó en penales? Claro, Francia-Italia, en verdad, terminó en penales. No es la segunda vez, loco, tal vez sea la tercera. Usted tiene la tecnología. La sabiduría en el celular. Es verdad, claro, yo no he de olvidarme de ese día, loco. Siempre le he ido a Italia, me agrada el fútbol italiano. Y por ese lado, recuerdo como si fuera ayer, como si hubiera sido hace 8 años. En ese partido, realmente Francia merecía ser campeón. Yo le iba a Italia, pero Francia hizo un juego bastante bueno. Las llegadas que tenían los italianos eran solo de contragolpes en esa final. Después se fueron a la larga, y al final de la larga es cuando Zidane da el famoso cabezazo a Materazzi. Justo los dos que hicieron los goles es ese enfrentamiento. Según dicen, Materazzi había insultado a la hermana de Zidane. De Zidane, así es. Entonces el cabezazo es ahí, pues. Claro, ahí es el cabezazo, ¿no? Y hay una imagen que me impacta, dicen, porque justo le sacan la roja y Zidane no decide irse al banco. Él ya sale del estadio y se ve como él sale del estadio y va pasando por al lado de donde está la copa. Y esa imagen siempre se me ha quedado en la mente. Y qué mala despedida tuvo Zidane. Un poco anecdótica, ¿no? Pero hubiera sido bastante bueno que quede campeón en Francia. Tenías razón. Y en la Copa del Mundo... de las anécdotas. Sí, eso justo, ¿no? Doc, ahorita tienes razón, Byron. En la Copa del Mundo de 1924, Brasil le gana 3-2 a Italia en penales. Y en la Copa del Mundo del 2006, Italia le gana 5-3 a Francia. Tienes razón. Un gol... Toda fresca esas ideas y conocimientos. Claro, le dicen ustedes que... Sí, me he alejado un poco del fútbol, pero me agrada también. Es algo que les llama la atención. Por ese lado, otra de las imágenes que tengo de ese partido es del gol del Piero. Es mi jugador preferido. Viejo, mi querido viejo. Entonces, ese día igual fue el gol de penal de él y ayudó para que Italia quede campeón ese día. Sí, ¿no? Y justo, Doug, usted hablaba de las anécdotas. Sí, de anécdotas. Yo venía escuchando las anécdotas que se dieron en el Mundial. qué raras algunas. Definitivamente hay golpes en las partes bajas, hay golpes que, bueno, que me venía festejando, oiga. Sí, inclusive la más sonada, ¿no? La más sonada del mundial, la mordida de Luis Suárez al jugador italiano. Salieron un montón de, ¿cómo le dicen estas caricaturas? A las memes. Salieron un montón de memes de Luis Suárez. Dice cómo Luis, yo me acuerdo de una que me causó muchísima gracia, fue, dice cómo amamantaba la mamá a Luis Suárez. Y era con un biberón, con un palo cogido y desde lejos. O sea, muchas cosas. Otro, por ejemplo, que no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando a los perritos les operan de algo para que no se laman ni nada, les ponen como esa campana desde el cuello hasta... O sea, muchas cosas, ¿no? Hay algo también agradable, ¿sabes? En el primer partido que tuvo Inglaterra, le hacen un gol. Y cierto programa de televisión sale cuando enfocan al director técnico y él cogiéndose la cabeza, y el programa le hace el doblaje diciendo: ¿y ahora qué le digo a la reina? ¿Qué tal? Entonces, del técnico de México, Herrera, ¿no? Ajá, el Piojo. El Piojo Herrera. Hay cantidad de memes, de fotos, de gestos, ¿no? No sé, con desesperado, alegre, feliz. Es muy efusivo en sus gestos, la verdad. Uh-huh. También se presta como que las imágenes para la tergiversación en este caso. Bueno, pero de todas maneras nos estuvo entretenidos el mundial, estuvimos a la expectativa. Inclusive nosotros nos dábamos un momentito dejando a los niños, dejando a los estudiantes, un trabajito. Mandándolos al recreo. Y mañana se termina el mundial. Mañana se termina. Qué lástima, tener que esperar 4 años para que esto dure un mes y se termine mañana, así te causa... No sé si ustedes recuerdan la que Sabela, que porque el, no me acuerdo quién, cuál jugador es el que se jala el gol y se va para atrás y sacaron un millón memes también de eso. Lo de Robben que se lanzó en el partido contra México. No era penal. Cuando era penal y salta como que fuera y le ponen, hay una buenaza, es la que el Robben está cayéndose y al lado de él está una bailarina, pero así pasa en pose de ballet, o sea, es terrible. Claro, igual a ese jugador africano, no me acuerdo, de una selección africana, creo que era de Costa de Marfil, lo que el otro jugador por quitarle el balón estaba jaloneando y le saca literalmente la pantaloneta. También. O si no, la otra, la que después de la que salió después del mundial, de después la que la goleada de Alemania a Brasil, la que está el Cristo Redentor con un como que fuera un cohete yéndose de ahí del también. No, había una que también le ponían de subtítulo, como es esto, tendrá lugar para bien el panecido. Qué bacán, loco. Sí, no. Pero hay millón anécdotas que claro, de Alemania, Brasil hay demasiado. Salen una que está el Julio César, el arquero, así con cara triste, y abajo le ponen: yo solo escuchaba gol. O si no, le dice Brasil: ¿a quién busca? Y abajo la bruja del 71 por el 7-1. También, ¿no? Satanás, estás ahí. Ponían estado, mientras avanzaban los goles, ponían estado KD7, Brasil 0. Una propaganda de la Seven. También de la Seven Up. Ya ponían al Neymar, ajá, con la Seven Up, y con eso lo decían todo. Sí, exactamente, no. Las 18 horas con 20 minutos, Danielito, vamos a un cortecito para matizar esta programación de este día sábado. pudriendo esta basura, fisura ya la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera, cerdos literales comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría, gente poniendo huevo para salir de esta arena. Exactamente las 6 de la tarde con 25 minutos, 6 de la tarde con 25 minutos sí, en el territorio continental ecuatoriano, que toca dar la vuelta el cuello para ver la hora. El Daniel pensaba que le estabas acosando, hermano. Y estamos escuchando a Bersuit Vergarabat con su canción Se Viene el Estadio. Eso sí, ¿no? Bueno, vamos dándole toquecitos finales ya a esta parte del mundial. El Byron nos tenía una anécdota extra micrófonos y sería bacano que lo cuentes, ¿no? Tú recuerdas todo, ¿no? Hace años. Que... Hombre, es preciso, ¿eh? Buena memoria. Claro, dicen, es que cuando algo le gusta y aparte, claro. Póngase por ejemplo de la final de Italia, estaba la despedida de Del Piero. Ya no hacía otro mundial. También estaban tremendas figuras, Buffon, Pirlo. Y de este mundial incluso sí me causó una cierta nostalgia el saber que es el último mundial que va a jugar Andrea Pirlo y se haya ido sin pena ni gloria, porque Italia eliminada en la primera fase. Y ¿qué más se puede decir? Ha sido un mundial muy interesante. Según lo que dicen las estadísticas del fútbol, es el deporte en el que más puede remontar el que va perdiendo. Claro. Dicen eso, entonces me parece que este mundial se ha dado así. Hay cosas un tanto, no sé, no tan bonitas de este mundial, como por ejemplo lo que pasó con Costa Rica. Hizo un papel excelente, pero en los penales se le acabó la suerte. Sí, ¿no? Yo sufrí más cuando se eliminó Costa Rica que cuando marché a Ecuador, soy honesto. ¿Por qué? Porque Ecuador fue con el cartel, o sea, nosotros como ecuatorianos, las autoridades de aquí, los dirigentes de la federación, le mandaron con el cartel poco más de favorito para quedar campeón. Le dieron muchísima ala, les hicieron subir como la espuma, y para mí personalmente creo que eso hace que un jugador de fútbol se confíe. Yo lo digo porque yo he jugado fútbol y he jugado semiprofesional y hasta profesional en unas dos ocasiones. Y cuando a un jugador le llenan, como solía decir el técnico que yo tenía, le llenan la oreja de cosas bonitas, uno se llega a confiar y uno llega a decir que, es como todo el mundo me quiere, entonces haga lo que haga. O sea, tienes un quemimportismo total. Y personalmente creo que eso es lo que le pasó a la selección ecuatoriana. No sé si ustedes se dieron cuenta cuando pasaron en vivo y en directo, cuando la selección salía de la concentración, llegaba al aeropuerto, se subía al avión, el avión despegaba, microonda que ya habían aterrizado en Caracas o algo así, que hicieron escala, que enfocando el avión, que después les esperaban a lo que llegaban al lugar donde llegaron y aterrizaron en Brasil, que la Federación Ecuatoriana pagó ni sé cuántos miles para que les reciban como no sé si ustedes se dieron cuenta cómo le recibieron a Liga Deportiva Universitaria con el arco del triunfo que supuestamente hacen los bomberos en ahí, que por aquí, que por allá, y que ni sé qué, que ni sé cómo. Y lastimosamente, pues, se cumplió lo que muchos técnicos, yo tengo, todavía me llevo mucho con un técnico que fue mi técnico cuando jugaba fútbol, y él decía: Ecuador va a sufrir la peor catástrofe de su vida en este mundial. Y lastimosamente se cumplió. Yo pienso que este punto que acabo de topar, Daniel, se evidenció claramente en el partido contra Suiza, empezando. Porque teniendo chance de aguantar un tanto más, que hubiera sido el paso directo a la clasificación, pues se confiaron, se dejaron y está el resultado ahí. No son cosas de... A veces decimos, bueno, son azares del fútbol. No, son cosas muy evidentes, muy claras, que después costaron muchísimo. Es que el fútbol es así, loco. Por ese lado, si de goles es lo que vives. No vives de las jugadas, ni siquiera. Vos pasas por los goles. Por ese lado, la selección, y lo habíamos comentado en programas antes, me parece que la selección no tiene quien defina. Hay un error muy grande, que es el coger el balón y acercarse al área, querer llegar por poco y meterse al arco con el balón. Y el caso del puntero izquierdo, ¿cuál es? ¿Montero? Montero. ¿Qué quiere llevarse hasta el arquero? El Michael Arroyo. Sí, porque me parece que Montero era el mejor jugador de la selección, mejor incluso que Antonio Valencia. Claro, sí. Por ese lado, los delanteros son los que no me convencían del todo. Caicedo me parece, o sea, con todo respeto, me parece un mal jugador. O sea, me parece un mal delantero, Felipe Caicedo. Yo la verdad, ¿sabes lo que a mí lo que me decepcionó mucho es las posiciones? Yo, bueno, como les decía, yo hace un momentito yo jugué fútbol y más o menos puedo hablar de posiciones, puedo hablar de estrategias. Yo sigo repitiendo, es mi percepción personal. Si hiero susceptibilidades, pues lo siento mucho. Pero lastimosamente Ecuador clasificó al Mundial por dos factores: altura y buenos jugadores. Pero para el Mundial no nos servía solamente eso. Para el Mundial necesitamos buenos jugadores, pero un plus, que era un buen técnico. Lastimosamente, personalmente, sigo pensando que Rueda nunca fue un técnico para la selección ecuatoriana. Personalmente. Hay que rescatar entonces el esfuerzo que pusieron los jugadores. Claro que sí. Pero también en ese punto hay que topar una situación interesante que sucedió para la anterior clasificación, cuando teníamos un técnico ecuatoriano, que era Sixto Bisuete. Él le ponía muchísimas ganas a la situación. Yo esto también, porque eso también se evidencia. Y los jugadores también estaban haciendo su trabajo. Sin embargo, ahí sí la suerte nos jugó muy mal. Y como siempre, pienso yo, pues tiene que haber un culpable. Claro. Cuando Bisuete fue técnico del Ecuador, si ustedes se acuerdan, le subió del último lugar de las eliminatorias, porque estábamos pésimo con Suárez. Habíamos venido recibiendo una tremenda goleada en Paraguay, vinimos recibiendo una tremenda goleada en Venezuela, y Sixto Bisuete lo tuvo así, a punto a caramelo. Pero como decía él también, yo no puedo hacer que cuando pegue el balonazo, golpeen el poste, yo no puedo hacer que la bola se vaya por otro lado. Le pegó en la espalda, se metió y nos fueron empatando, y tal vez esos eran los dos puntos que nos hubiesen llevado también al Mundial, ¿no? Pero había 2010, otra cosa también. Claro, con 2010. Que había discrepancias entre jugadores con Sixto. Lo que pasa es que, al menos lo que los rumores que se supo, o de lo que se corrió la voz, que no le hacían caso, que desde arriba ya tenían hechas las alineaciones. Entonces es un plus que también en este, lastimosamente en este mundial, también se vivió, ¿no? Se percibió. Había, como digo, yo voy a repetir lo que dijeron muchos medios de comunicación, que Rueda convocó 15 y la federación convocó los otros 8, porque sí, había jugadores que en sus clubs ni siquiera habían jugado hace un año. Y fue... Le dejan afuera Pedro Quiñones. Y Fidel Martínez, creo que no fue convocado. Sí, fue convocado. Pero no decían jugar. Uh-huh. Ni fu ni fa, nos dicen. Y era un muy buen elemento en este caso Martínez, como para tratar de definir. Pero Saritama, una persona que no juega, no pisa la cancha desde que se lesionó en septiembre del año pasado. Exacto. ¿Y esta vez jugó hoy? No, tampoco jugó. Tampoco jugó. Pero algo de los rescatables de Ener Valencia, y me parece que contra el partido personalmente, que el partido con el que creo que yo se destapó fue el Dida Domínguez. Sí, un partidazo a Francia, loco. Por ese lado podemos darnos cuenta de que el resultado que teníamos que sacarle y que todos pronosticábamos, no, con Suiza y Honduras es todo, con Francia no importa. Por ese lado nosotros, no, el primer partido en verdad, por el ego, los jugadores no supieron hacer un buen partido y al final nos empataron. Como y decimos, nos ganaron. Nos ganaron, nos empataron y nos ganaron. Por ese lado... Sí, el resultado de no haber clasificado es de todos los partidos, de todos los 90 minutos. Pero si una acción definiera lo que nosotros no pasamos, es cuando Arroyo se jaló el gol y el contragolpe suizo. Claro, y inmediato y fulminante. Y ellos sí supieron definir. Es que el que no las hace, las va a hacer. Las va a hacer, dicen, ¿no? Permíteme un ratito antes de irnos a la pausa ya. Nos llamó hace un momentito justamente la doctora Natalie Pérez. Nos llamó, pero por problemas técnicos no podemos sacar no podemos sacar la llamada al aire. Tenemos un problemita aquí con esto de la consola, con la línea telefónica. Pero muchísimas gracias por estar pendiente. Te tenemos... tienes pendiente el venir a visitarnos, ¿cierto?, el compartir con nosotros un sábado más, así que te comprometemos para que uno de estos fines de semana pues asistas acá y compartir contigo. Ahora sí, nos vamos a una pausa. Sí, nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Volvemos acá. Como decíamos un momentito, tenemos unos pequeños problemas técnicos que también nos impiden un poco salir a las personas o a los grupos que hacen posible que nosotros lleguemos a cada uno de sus hogares. Así que vamos a adaptarnos a lo que tenemos, ¿no es cierto? Así es, las 18 horas con 35 minutos. Quisiera yo que le demos los últimos toques acerca de eso del Mundial. Hágale los toques. Venga, los hágale toques. Hágale los toques ahí, tipo la naranja mecánica, tipo Alemania, hágale ahí. Entonces, por ese lado, quisiera decir una cosa acerca del partido, justamente el más polémico de la historia de los Mundiales, creo. Hay otros también. Sí, parece que me equivoco, pero bueno. Acerca del Brasil-Alemania. Me parece a mí que esto, en lo personal, va más allá de un simple partido de fútbol. Me parece que, por ese lado, los latinoamericanos tendríamos que... ¿Cómo te lo expreso? Porque así pasó la situación. Perdió Brasil y a todos los brasileños se les acabó el mundo. Sí, 7 muertos, ¿no? Siete muertos. Que botaba la televisión desde la ventana. Las plasmas y todo. Había saqueos, incendios. Quemaron como 5 buses. Hubieron como 100 y tantos más de heridos. 30 carros destrozados. Destrozados. 30 este pensaba que iba a decir. Nunca más. Nunca algo más. Algo parecido. A lo que yo me voy es que nosotros no tenemos que ser así. Porque el fútbol es apasionante, es bacán, pero no podemos vivir del fútbol. A lo que me voy es que el fútbol está muy arraigado en la cultura brasileña, que se les acabó el mundo, como lo hemos dicho. Por ese lado, que sirva de un aliciente para todos los latinoamericanos, porque pienso yo que debemos dejar de ser latinos y ser latinoamericanos. sacar adelante a nuestra cultura, porque eso era la cultura de Brasil, solo fútbol, por eso le cachan a Brasil en el mundo. Y es un aliciente para todos nuestros pueblos. Que debemos hacer una cultura más arraigada en nosotros. Esa tal vez fue la parte negativa, ¿no?, del mundial, el hecho de este tipo de desmanes que hubo por lo que Brasil perdió. Pero yo quiero rescatar en cambio la parte positiva del mundial. Se considera y circuló alrededor del mundo las fotos en el Twitter, los videos en el YouTube, cómo los hinchas japoneses, después de que terminaba los partidos que su selección jugaba, se quedaban a limpiar la parte en la que ellos estaban. O sea, ellos se quedaban a limpiar, o sea, ellos dejaban todo el lugar donde ellos se ubicaron, dejaban completamente limpio. Pedían a la gente de utilería, pedían fundas plásticas, nosotros los conocíamos como fundas plásticas, y se quedaban recogiendo ellos la basura que ellos mismos, en el lugar donde estaban, en el estadio, se quedaban ellos limpiando y dejando completamente limpio el lugar en que ellos hubiesen utilizado. Después de ello, después de dejar limpio, pues hacían una reverencia, la típica reverencia del sector japonés, a toda la parte oriental, y se retiraban de su estadio. Para mí me parece esto la parte buena, la parte positiva del el otro lado, loco. Y mira qué bonito que es contar estas anécdotas, qué bonito que nuestra cultura fuera de esa manera. No estoy renegando de lo que somos, pero por ese lado los latinos, entre comillas, en el mundo nos conocen que por el baile, por la fiesta, y no tenemos que hacer así, tenemos que hacer una cultura que realmente sea bien fundada, bien fundamentada en cada una de las cosas que hacemos. Que nos sirva esto para aprender a nosotros también. Por ejemplo, este ejemplo de los japoneses me parece muy bueno, loco. Y hay otros ejemplos también que dejaron, por ejemplo, la hermandad que existía entre países. Ajá. Que se reunían en parques, que en la playa, me parece que fue justamente la selección de Holanda con una selección que dio la sorpresa, aparte de Costa Rica, esta Argelia, que se reunían en la playa de Copacabana a disfrutar, uh-huh, a conversar, a guitarrear, como decimos nosotros. También eso me parece otra puerta buena. Otra cosa buena, muy buena, excelentemente buena para mí, es lo que hizo la selección en sí, el grupo técnico y los jugadores de Grecia. Ellos dijeron que no iban a recibir ningún premio ni ninguna prima de por asistir al mundial. Porque su país estaba en crisis y que ese dinero se ha destinado para la caja común que tenía Grecia para poder salvarse de la crisis en la cual se encontraba. Eso, por ejemplo, me parece a mí algo excelente. Yo tenía la idea o la fantasía de que si Brasil quedaba campeón, iba a hacer lo mismo por la crisis que está generada por la construcción de los estadios. Sin embargo, parece que no fue así. Porque ni quedó campeón, ni creo que tampoco lo hubieran hecho en el caso de campeón. Y hacen más desmanes, loco. Este es un país que por el mundial está endeudado y la gente no tiene nada de conciencia y coge y hace más daños. Y hay que recordar que el siguiente año o dentro de 2 años va a ser sede de las Olimpiadas. Sí, en 2 años más, en Río de Janeiro 2016. ¿No es? Va a ser sede de las Olimpiadas. Y la próxima sede del mundial es en Rusia. Rusia. ¿Y cuándo es? En 2018. 18 y después Qatar. Sí. No. Lo que pasa es que dice que Qatar se suscitó esta información de que iban a suspender el mundial en Qatar por las altas temperaturas que va a soportar. Uh-huh. Pero digo, el poder del económico. Dinero va a marcar aquí, porque se supone que van a ser los estadios más caros de la historia de los mundiales, porque ofrecen tener estadios climatizados para que ni los jugadores ni los hinchas sufran la inclemencia del calor catarí. Y es algo que se ve venir, ¿no? Se veía venir toda esta potencia que está creándose en Qatar y en algunos países de Medio Oriente, en contraste a otros que también están en una situación muy fea. Pero, y puede darse, porque sí tienen el poderío como para hacer. Poder económico. Yo lo veía venir. La verdad es que igual, de aquí volveremos a ver un mundial en el 2026 en tierras americanas, así que hasta mientras veamos qué es lo que se puede hacer tanto para Qatar, que de por sí parece muy difícil llegar. Justamente, ahorita estoy viendo un estadio y les voy a compartir, les voy, justamente ahorita estaba viendo la foto de un estadio y les voy a compartir. Dice que este estadio está construido en una manga que le están ganando al mar, que están, o sea, piensan una manga construir, y dice que toda la parte del agua va a servir para generar el gas, pongámoslo, de refresco para la gente y para el estadio. Aquí tienen aquí pueden ver ustedes uno de los estadios, cómo va a ser, lo que ofrece, increíble. Lo que ofrece Qatar. Qué bacán. Este es uno de los estadios que ofrece Qatar. Dice que todos los estadios van a ser completamente climatizados. O sea, no... ¿Al clima que desee? Sí, dice, ¿verdad?, que va a ser al clima que... 14 grados, 16, 22. Este es otro, miren. Más o menos como en el PlayStation están esas, claro, cosas. Esas fotos parecen de PlayStation, pero son los estadios que Qatar ya ofreció en la reunión que tuvieron justamente antes de terminar este mundial. Ya tuvieron esta reunión y Qatar ofreció estadios climatizados para que el clima inclemente de Medio Oriente en esa temporada pues no afecte ni a jugadores ni a hinchas. Ahora hay una cuestión que también trayendo a colación es un poquito fea de recordar, pero en estas fechas se celebra el mes sagrado del Ramadán en tierras árabes. Y pienso yo, pues, de el año pasado, pues, bueno, hecho lamentable del fallecimiento de Chucho Benítez, se dio precisamente en estas fechas. Y era porque no había gente en los hospitales que pueda atenderle. Estaba... Porque el Ramadán es sagrado, ahí nadie trabaja, ¿no? Exacto. ¿Cómo van a jugar el Mundial o...? Pero sé que el Mundial está postergado para el mes de agosto en Qatar, justamente por esto del Ramadán. Sí. Pero de ahí en más, Brasil también presentó muy bonitos estadios. Sí, personalmente muy bonitos. Del Maracaná es una belleza. Maracaná que va a estar en actividad mañana, un partido re interesante. ¿Cuántos hinchas entran ahí? Dicen que es el estadio más grande del mundo, ¿no? Era. Está en el puesto número 12 entre los estadios más grandes. Sí. Unos pasa de los 100.000. No, me parece que son 55. No. 88, o sea, 80.000 cerraditos. No entran más. Antes alcanzaban más, pero los asientos de... Uno encima de otro, tipo Estadio Olímpico en sus buenos tiempos. Exacto. Y así con la cerveza. Y yéndote a comprar la guatita y los motos arriba. Pero los asientos se hicieron más anchos para que la gente tenga más comodidad. Claro que disminuyó la capacidad del estadio, pero está increíble. ¿Cuál es el estadio más grande del mundo? Es una muy buena pregunta, doctor. Yo creo que está en Inglaterra. No sé. Veamos. O España. Acá tenemos. Yo creo que el estadio más grande del mundo es el estadio del Aucas, dice. No, es el más bacán. A mí me trae recuerdos, por ejemplo, el concierto de Iron Maiden fue ahí y hasta ahora es el mejor día de mi vida. Y me parece bueno. También fue. Y un Urban Fest también. Una broma también que le sacan al estadio del Aucas del estadio más grande porque nunca se llena. Muy difícil de llenarlo, ¿no? Muy difícil. Pero hubo un llenazo total cuando faltó. El 10 sobre 10, ¿qué pasa? Va y siempre se llena. Jugó la final con Pilawin, tío. Claro, cuando jugó. Para subir a segunda capital. A la B. Ahí fue. Que las entradas, la gente desesperada quería ver y el empate sin goles. Y subió la Uquitas. Qué bacán. Dicen que es un ambiente muy hogareño, muy hospitalario en el estadio de Aucas, ¿no? Pacífico. A ver, les comento. El quinto estadio más grande del mundo es el Estadio Maracaná, con una capacidad de 77.700 aficionados completamente sentados. Sí, viste en el clavo, David. El cuarto estadio más grande es el de Bukit Jalil, que está en Lumpur, en Malasia, con una capacidad para 110.000 personas. El tercer estadio más grande es el Estadio Azteca, con una capacidad para 114.600 espectadores. El segundo más grande es el Slaiket Stadium. Está ubicado en la India y tiene una capacidad para 120.000 personas. ¿En la India? ¿Mm? Y el primero es el estadio... Chuta, disculparán, mi coreano es medio español. Pyongyang, de Corea del Norte, que tiene una capacidad de 150.000 espectadores. O sea, esos son los cinco estadios más grandes Europa, de Europa. Nada que ver. Me sorprende, bueno, no me sorprende del todo lo del Estadio Azteca, es sabemos sí, que sí, es muy sí, grande. Sí. Pero aquí hay una particularidad. India. Pero si no hay fútbol, no se ha escuchado. Claro, es de lo que me le dicen, no, o sea, ¿para qué un estadio con una capacidad tan grande si no sobresalen los equipos de él? O sea, con todo respeto. Claro, ¿no? Para hacer el Urban Fest. Para hacer el Urban Fest. No, pero hay, o sea, es solo, según esto, esos son los estadios más grandes del mundo, de lo que estoy viendo aquí. Imagínate, dice que es, pero el más grande es uno del Corea del Norte, 150 mil personas. Verás, yo tengo la, yo pude conocer el Estadio Azteca y realmente desde el se le ve por fuera y tú le ves completamente pequeño. O sea, tú le ves como tipo Estadio Olímpico Atahualpa más o menos, ¿ya? Pero el problema de este estadio es que el estadio está como hecho encañonado, o sea, está como que hacia adentro. Entonces, eso es lo que le hace. Nosotros, como decir, nosotros vemos la parte de arriba, la platea de arriba. De ahí es para adentro. Un dato curioso del Maracaná es que en las remodelaciones que le hicieron han ido reduciendo el espacio. Exacto, sin embargo, esta inclinación que dices tú, a la que te refieres, y por lo que se da la sensación de cercanía con la cancha, se aumentó. Entonces, como que esta inclinación puede ser que por afuera no se le vea tan grande, a pesar de que vemos que es un monstruo. Pero esto es lo que le hace, o sea, ser así con tanta capacidad, con esa capacidad. Lo que pasa es que vos nos dices que el estadio es metido en la tierra, entonces. Es enterrado la cancha. No, lo que pasa es que justamente ahí hay una ensenada hacia la parte de atrás. Entonces es como decirte una pequeña montañita que cae en la parte de atrás. Entonces lo que se ve desde el frente se le ve solamente a la parte, por decirte, la entrada principal. Más no se ve lo que está hacia atrás. Entonces algo así como la ubicación del Guagua Pichincha, que tú le ves esa montañita, pero si te vas para arriba le ves al volcán y le ves hacia abajo le ves una inmensidad, algo así. Ah. Uh-huh. Y en Colombia, el estadio que está 2 metros bajo el nivel del mar, ¿cuál es? ¿Dónde fue Ecuador a jugar? ¿Barranquilla? ¿Barranquilla? El Campín de Bogotá. No, no es del Campín, loco. No. El Campín está en Bogotá. En Bogotá, claro. Es en... Claro. Justo tuve la oportunidad de conocer el... Porque hay el estadio, el Campín, y hay el Coliseo del Campín. En 2011 tuve la oportunidad de estar ahí. Y es como decir, ese sí es como decir un estadio Atahualpa y un Rumiñaco, y un Coliseo Rumiñaco. Eso sí. Pero debajo de el nivel del mar está. ¿No será el de Cartagena? ¿El de Barranquilla? O en Holanda. En Holanda también debe haber. Por el calor infernal, decía que nuestros jugadores. Claro, es el de Barranquilla, entonces. Cuando fue en las eliminatorias, claro. Ahí tuvo la oportunidad de jugar Ecuador y hacían los comentarios de que se deshidrataban totalmente los jugadores. Sí, era una temperatura de 35 grados. Uh-huh. Y supongo yo, en un partido de fútbol, debe pesar de demasiado. Duele. Sí, no. Y justamente bien, me acaban de mandar un mail y me dicen que Wembley tiene 90 mil espectadores, que está ubicado en el puesto número 10. El que el dice que el estadio de Wembley, y el que decían que es de Inglaterra, está ubicado en el puesto número 10 de entre los 10 estadios más grandes del mundo, con 90 mil espectadores. En el 9 está el estadio de Johannesburgo, que fue diseñado para el Mundial de Sudáfrica, ¿ya? Con 91 mil espectadores. ¿Qué tal? El Rose Bowl de Pasadena, con 92 mil. De ahí dice que viene el Camp Nou del Barcelona en el puesto 7 con 98 mil. De ahí nos cuenta que está el Azadi Stadium en Teherán con 100 mil. En Teherán, no sé. El Melbourne Ground de Melbourne, 101 mil. En Australia. En Melbourne, no sé dónde quedará Melbourne. Australia. Sí, en Australia, no sé, disculparás mi... Después viene el cuarto, el del Bukit Jalil en Kalamanpur, el de 100 mil. El tercero, el Estadio Azteca con 105 mil. De ahí el Shal Tak Stadium de la India, que, y justamente dice, el Estadio de la India, que tiene capacidad para 120 mil espectadores, queda en la tierra de la Madre Teresa, en Calcuta. De ahí viene el Rungado Maidei de Pyongyang, que es la que les dije de Corea, los 150 mil. Ahí está. Los 10 estadios más grandes. ¿Y el estadio Atahualpa en qué lugar estará? ¿Qué le diré? ¿Cuántas personas entran en el Atahualpa? ¿50 mil? 35 mil. 35 mil con las reducciones que hicieron por la comodidad de los espectadores. Vamos a poner música. Y está muy hablado, dice el Daniel. Pongamos música. Ya aparece. Ya mandarán a traer. Vamos a ver qué dice. Matador con los Fabulosos, ¿no es cierto? Para mañana dice que está preparando el terreno. Pues, el Matador. El Matador. Se nos acaba el tiempo, Doc. Sí, un saludito para mi Rachelita, que está atenta y escuchando, y para mi querida Lulú, que siempre nos amplifican. Para Melita también, que hoy está de visita y ya mismo llegará. Dicen, claro, yo también quería mandar un saludo muy, muy especial a mi hermana, a Dareidy Díaz, que el lunes estuvo de cumpleaños y... Pero hoy vamos a hacerlo, ¿no? Hoy vamos a hacerlo cumpleaños. Así es, dicen, hoy... Hoy el Belbé. El lunes ella festeja y hoy el Byron celebra. Tengo que trabajar de noche, loco, si no, si me fuera. Pero se da uno cuenta cómo pasa el tiempo, ¿no? Y... me acuerdo de ella cuando era bien chiquita, justamente anecdóticamente yo cuento que le conocí el día que Italia quedó campeón, porque fue así, justamente ahorita que estábamos hablando de los mundiales y eso, yo le conocí a mi hermana 2 días después de que ella nació, el 9 de julio. de... Ella nació el 7, pero la conocí el 9 de julio, justo tiempo después de que se acabó la final del Mundial, justamente Francia-Italia. Le molesto a mi mamá y le digo, por eso nunca la debí olvidar. Pero no es de eso. Yareidi, quiero que sepas que te quiero mucho, que siempre cuentas conmigo y que cualquier cosa, yo siempre estaré apoyándote a ti. Así es, David. Bueno, pues agradeciéndoles a todas las personas que nos permitieron formar parte de su tarde, que nos permiten compartir todos los sábados, bueno, en mi caso los sábados que me permito yo mismo compartir. Sobre todo, pues a las personas que nunca nos dejan sintonizar, a mi tía que está pendiente, a mi mamá que nos escucha desde la mitad del mundo también, a pesar de que no tiene muy buena resolución la señal de la radio. Pero también, si es que me está escuchando, para mi novia, espero que esté muy bien. Y de mi parte, pues un abrazo para todos y una buena noche de sábado. Ah, sí, yo también le quiero enviar un gran saludo. También a la novia del David. ¡Simón! No, a doña Susanita, que nos ha dado posada la noche última que pasó. Y Dios le pague por todas las molestias, ¿no? Y creo que ya es la despedida mía también. Sí, nos vemos. Les agradezco mucho. Doc. Bueno, ha sido un gusto compartir. Vamos a hacer todo lo posible para estar sábado a sábado. Dejemos un poquito al lado las situaciones, las acciones que se nos vienen. Alguien me dijo que los seres humanos somos para aceptar retos. Y justamente hoy he aceptado un reto a la edad que tengo. Voy a iniciar una maestría ofertado por el gobierno nacional. Hemos sido seleccionados, gracias a Dios, por mis años de servicio, y todo eso será un ejemplo para mis hijas, para que sigan adelante, porque ya pues estoy a vísperas de jubilarme, y qué mejor, con esta maestría seguiré adelante preparándome para futuras generaciones también, porque todavía sí puedo dar mucho más, ¿no? Pero por favor. Demasiado. Bueno, de mi parte les digo felicidades y será hasta la próxima semana. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Un gustazo, un placer enorme, Daniel. ¿Ya te pasó? ¿Ya? ¿Ya te recuperaste psicológicamente de ese 2-1? Sí. También del... ya. Ya, listo. Bueno, también quiero mandar un saludo a toda mi familia que siempre nos escucha sábado a sábado. A mi novia, muchísimas gracias por escucharme todos los días. Te quiero mucho, te amo mucho. Nos vemos el próximo sábado. ¡Chau! ¡Chau, chau! Esto fue Compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.